las cosas y escúchame atentamente, pues ya no te quiero a ti, he conseguido otro pretendiente. Y ya no sigas mintiéndole a la gente, de nada sirve, pues saben la verdad, que te he dejado, papi, que te he dejado, pero tu orgullo no lo puedes soportar. Y ya no sigas mintiéndole a la gente, de nada sirve, pues saben la verdad, que no te amo, papi, que no te amo, tarde o temprano tú lo tienes que aceptar. Que ya no te importo nada. Apuesto que andas diciendo que yo de ti aún sigo enamorada. Déjame aclarar las cosas y escúchame atentamente, pues ya no te quiero a ti, he conseguido otro pretendiente.